Atento, atenta, soy el Adri corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, estamos aquí en la recta del Tajamar, en el pueblo de Las Rabonas, viendo que los muchachos están trabajando al costado de la ruta. Todo el mundo habrá visto que están haciendo unos pozos, colocando unas luces intermitentes. Bueno, estamos aquí con Carlos Merlo, él es encargado de la empresa Opelmec. Nos gustaría que nos cuente qué es lo que están haciendo. Buen día, Carlos, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Estamos haciendo, sacando todas las líneas privadas, las líneas que están por campos privados hacia la ruta. Eso es todo. Por pedido de la gente, de los propietarios. Y todo eso, y por mantenimiento, para facilitar el mantenimiento de las líneas. Claro, acá lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en el costado de la ruta hay 10, 3 metros adentro del alambrado, dentro de la propiedad privada tenemos los postes de luz. Claro, y hay lugares que están mucho más adentro. Y bueno, todo eso se saca a la ruta. ¿A pedido de quién está haciendo esto? Y de los propietarios y problemas con mantenimiento de EPEC. No. ¿Esto lo está pagando? ¿La empresa está contratada por EPEC? Sí, está contratada por EPEC. ¿Y de dónde a dónde está haciendo el trabajo esto? Desde los pozos hasta Nono. Ahí va. ¿Cuánta gente está trabajando más o menos por día? Y acá están como 8 o 10 más o menos. Ahí va. ¿Usted cree que el trabajo demora cuánto tiempo en finalizarse? Se calcula 8 meses, 9 meses, 10 meses. Eso con la base que están haciendo ahora y pasar todos los postes a este lugar. Y después sí, y desmantelar lo demás. Bueno, Carlos, le agradezco mucho la atención con Radio Grito. Que tenga buen día. Igualmente ustedes, que le pasen listo.